En este mundo hay cosas verdaderamente grandiosas, pero una de las más grandiosas que hay es el amor que puede llegar a tener una madre por su hijo. He visto casos de madres que, a pesar de todos los desprecios, a pesar de todos los desagradecimientos, de todos los silencios, llamadas telefónicas y no ponerse, etcétera, la madre sigue amando. La madre, contra viento y marea, año tras año, que sigue rezando a Dios cada día por ese hijo, que le sigue pues llamando sobre todo por teléfono, etcétera, siempre dispuesta a perdonar. Es algo increíble, porque hay casos en que el desagradecimiento de un hijo es tan grande que no es para seguir amando, es para tener tentaciones de odio, de rencor. Pero a pesar de todo, la madre, con un gran dolor en el corazón, pero sigue amando. Esto es una de las cosas más grandes que existen en el universo. Hay muchos tipos de amor, pero el amor de la madre por el hijo es una cosa divina. También es verdad que hay muchos tipos de amor de una madre por un hijo, porque la madre ama como es. Una madre que es egoísta, una madre que se enfada fácilmente, que dice mentiras, amará a sus hijos, pero los ama como ella es. Ama como es. Mientras que si una madre con todos ya es buena, de verdad, y caritativa, y con sus hijos ya no digamos. Es un amor más puro, más elevado. Pues la Virgen María tiene el más perfecto de los amores. Tan es así que si nuestra madre hubiera muerto y estuviera ya en el cielo y le pidiéramos y un día se nos apareciera, nos podría decir: hijo mío, yo te amo, pero la Virgen María te ama mucho más que yo. Es un milagro, porque somos tantos miles de millones de personas y sin embargo, con toda verdad nos podría decir eso. Yo te amo muchísimo, la que más te ama aquí en el cielo. Sin embargo, la Virgen María mucho más, porque su amor es de una pureza, de una elevación, de una perfección como no alcanzamos ninguno. Y cada uno ama según es. Cada uno ama como somos. Aunque incluso muchas madres, por imperfecto que sea su amor, su amor sea tan grande por los hijos. Pero hagamos lo que hagamos, la Virgen María siempre está allí a nuestro lado, aconsejándonos, viniendo, enviando ángeles, hablando con Jesús sobre nosotros. Hay conversaciones entre Jesús mismo y la Virgen, cuyo único tema es nosotros, en particular, con nuestro nombre y apellido. Y se toman decisiones acerca de nosotros. Venga, dale más tiempo. Haz que ocurra esto. Haz que pase tal cosa que va a provocar tal otra. Por eso debemos ser agradecidos. Y os voy a decir un truco para que oréis muy bien a la Virgen. El secreto que os voy a decir hoy para que vuestra oración sea muy concentrada es que perdáis, antes de rezar una Ave María o cualquier oración, que perdáis unos segundos en imaginaros a la Virgen delante. Físicamente, con una cara, su vestido, etc. Y entonces, una vez que ya la hayáis imaginado, la oración que se la digáis. Os saldrá de otra manera. Ya no será como esas personas que cuando se ponen a rezar dicen: Dios te salve, María, Dios te salve, amén. Dios te salve. Eso ni en el cielo se enteran que está diciendo. Tampoco digo que no vale nada, porque al menos la persona quiere orar, aunque después le salga eso. No es que no valga nada, algo vale. Pero claro, la diferencia entre eso y cada palabra írsela diciendo, como si ella la estuviera recibiendo en ese momento, pues claro, hay una diferencia no de 1 a 100, de 1 a 1000, de 1 a 10.000. Por eso, el modo de orar que os he dicho os ganará muchas gracias. Una sola Ave María, rezada así, gana muchas gracias para el alma. Ya no digo nada si rezáis un rosario entero. Yo os lo aconsejo, ¿eh? Rezad un rosario. Y si os parece mucho, al menos un misterio. Desde luego que nadie se acueste sin por la noche, pues, al menos, pues eso, 3 Ave Marías, o una bien rezada. Es hasta para el marido, o al revés, para la mujer, un apostolado, el ver que cada día al acostarse, se arrodilla, junta las manos y ora. Aunque el marido sea el secretario general del Partido Comunista, eso es un apostolado, dirá, todos los días lo ve y eso es una homilía. Ese hombre no podrá llevar su ateísmo en paz, porque continuamente va a decir, sí, pero mi mujer cuando ora es que parece que ve la Virgen María. Haya leído lo que haya leído, las teorías que tenga en la cabeza, pero dirá, sí, pero mi mujer, hay algo. Así que, en este día de la Asunción de la Virgen María, lo que os recomiendo es simplemente esto, que perdáis un poquitín de tiempo y ya veréis cómo a partir de ahora cada Ave María que recéis va a ser una fuente de gracias para vuestra alma. Como el que se pone un chorro y se lleva lo que quiere. Un odre, 5, 100, no hay límite. Y además un agua cada vez más pura, más perfecta, más refrescante, más reconfortante. Que todos nosotros, hijos de la Virgen, no seamos como esos hijos desagradecidos que ni llaman a sus madres, ni se acuerdan, ni nada, sino que a partir de ahora lleguemos al mínimo del amor, que es muy poco, pero al menos ese mínimo que lo hagamos lo mejor que podamos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.